cuando nos conocimos hace muchos años, nos dimos de la mano como dos extraños. Pero a través del tiempo nos fuimos comprendiendo y de aquella amistad llegamos a querernos. Sentimos lo mejor que da el amor, la dicha. Perdimos la amargura y el dolor. Unimos nuestras almas y ansiosos de cariño, llegamos al delirio de nuestra gran pasión. Llenamos de ilusiones nuestros corazones y todas se volvieron equivocaciones. Mas luego comprendimos que nunca nos quisimos y volvimos a darnos la mano como dos extraños. Llenamos de ilusiones nuestros corazones y todas se volvieron equivocaciones. Mas luego comprendimos que nunca nos quisimos y volvimos a darnos la mano como dos extraños. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Apreciables amigos y radioescuchas, buenas noches. Con muchísimo gusto les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Estamos más que listos para dar comienzo a un viaje al pasado para evocar la nostalgia y el recuerdo de aquellos años de oro en la música popular mexicana. Es por ello que nosotros preservamos esa herencia musical de los grandes artistas, compositores y orquestas. Hoy, dentro de la serie El legado de los cuatro soles de Antonio de Gives, en su segunda de seis partes, vamos a tener un programa muy especial y muy romántico, ya que hablaremos y compartiremos música de tríos y cuartetos excéntricos como el Cuarteto Armónico, los Cuatro Soles, los Pao, las Siluetas y los Hermanos Castro. No le cambies, van a estar muy buenas las canciones. Te garantizo que vas a pasar unos momentos más que agradables con Radiofonía Online como nuestra casa y un servidor, José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la producción y conducción. Así que vamos con algo diferente. Pensé que al encontrarte nuevamente construiría otra vida. Qué pena, pues te hallé tan diferente, frívola, poseída. salvaste con tu leve condición mi sufrimiento. Me crece la actitud de tu ficción, ya no te siento. Si pienso de momento en el pasado, de ti soy más ferviente enamorado. Pero como lo cierto es el presente, te tengo que olvidar porque eres diferente. Pienso de momento en el pasado, de ti soy más ferviente enamorado. Pero como lo cierto es el presente, te tengo que olvidar, porque eres diferente. Por ti quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor al infinito. Oye, mi último bolero que canto con el alma, inspirado por ti. Ya no brillan las estrellas y la luna está muy triste, ni repican las campanas desde el día en que te fuiste. Ya se quedó el puente solo, tu casa está abandonada y en la ventana una rosa ha quedado deshojada. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado. Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido. Busqué por todas partes, en las cumbres, en el llano, en los picos de la sierra y en las aguas del pantano. He preguntado a los vientos, al polvo de los caminos, pero ninguno me dice cuál ha sido destino. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado. Si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido, puente de piedra. Escucharon Eres diferente del cubano José Antonio Méndez de 1956, Mi último bolero de Arturo Hassan y Puente de Piedra del español Carmelo Larrea, estas dos últimas de 1957, las tres con el cuarteto armónico conformado en aquella época por Carlos López, Julio Salazar, Raúl Salazar y Antonio Córdoba. De acuerdo a Gustavo Leal Benavides, especialista en música de tríos, conocer la historia de los grandes tríos es algo que conviene que satisfagamos sus admiradores, ya que con ello tenemos la posibilidad de revivir parte de un pasado en el que nos formamos, que incidió en la gestación de nuestros gustos musicales o en la vida sentimental, o simplemente que representa un bello recuerdo de una hermosa etapa de la vida. Lo mismo podemos decir de los cuartetos. En México se formaron en los años 50 del siglo XX dos cuartetos que dieron como valor adicional una bella armonía de voces con el agregado de una cuarta voz. Ellos fueron el cuarteto armónico y los cuatro soles. El sonido de estos últimos es muy norteamericano porque en Estados Unidos abundaron los grupos de cantantes de más de tres voces, los que pueden considerarse pertenecientes al ámbito de la alta escuela musical. Los cuatro soles estaban formados por Francisco Pedrosa en la primera voz, Daniel Cabrera Gasparín en la segunda voz, Antonio de Gives en la tercera voz y requinto y Eduardo Licona en la cuarta voz. Cabe destacar que para hacer ensambles de cuatro voces o más se requieren amplios conocimientos musicales o, en defecto de ello, tener una intuición y oído musical privilegiados, ya que es preciso identificar las notas que cada voz debe de hacer armónicamente sin que se corra el riesgo de que se repita una con otra. El maestro Antonio de Gives logró grabar con su cuarteto algo tan bello como esto. Estrella marinera que en la noche se pierde entre el azul del cielo y mar, a veces se cae sobre las olas y deja escrito adiós, felicidad. Enseñaste a amar y a dar el corazón tan solo por besar. Tú llegaste junto a mí y desde que te vi me enamoré de ti. Porque me prometiste amor haciéndome creer en cosas imposibles. Llevaste la luna cuando empezaba a brillar.

porque tú eres un yo, mucho más que yo, mucho más que yo. Sin mí ando, sin mí vivir, sin mí, querida, quiere decir sin ti. Sin mí, pues no me puedo hallar. Yo me olvidé de mí el día que me alejé de ti. Por eso, amor, ni a dónde voy, ni qué de hacer sin mí. Por eso, amor, no sé quién soy, ni a dónde voy, ni qué de hacer sin mí. Disfrutaron de Quisiera ser de Mario Clavel y Filomena Pierocello de Clavel, Adiós Felicidad de Armando Trovajoli, Eduardo Verde y Angelo Facchena, así como Sin mí de Mario Clavel, estas dos últimas grabadas en 1957. Las tres con Los Cuatro Soles, quienes marcaron un estilo que posteriormente seguirían otros grupos vocales en México y otros países. Están en su programa Contigo en la Distancia y el enlace es radiofoniaonline.radiostream321.com con el lema Cultura en sonido para tus sentidos. Muchas gracias por escucharnos. Nuestro fin es cultural sin afán de lucro. Después de mediados de la década de 1958 para ser precisos, surgió otro cuarteto versátil con un estilo similar al cuarteto armónico y los cuatro soles, Los Pago. Tan solo su nombre fue innovador para su época. Estaba conformado por Carlos Reyes, mejor conocido como Carlos Lico en la armonía, solos y primera voz, Roberto Calderillo en el requinto, Pepe Cervantes en el contrabajo y Ramón Rodríguez en los ritmos. Fueron de los nuevos valores artísticos lanzados a la popularidad por discos Orfeón. Formado por artistas jóvenes que indiscutiblemente conquistaron en poco tiempo la predilección del público por la extraordinaria calidad armónica y rítmica de sus voces e instrumentos, con un magnífico estilo único arrollador que se identificó perfectamente con el gusto exigente de las nuevas generaciones en aquella época. Estas cualidades, sumadas a la constante inquietud creativa del conjunto, fueron suficientes para que con un disco se colocaran en un primerísimo plano en el mundo artístico. Escuchen Pedacito de Cielo del cubano Frank Domínguez con Los Pavo y posteriormente nos vamos a un corte. Cuando te tengo en mis brazos y tú me dices te quiero, cuando me miro en tus ojos, allí presiento tu anhelo. Yo me imagino que es mío un pedacito de cielo. Sigo pensando que es mío un pedacito de cielo. están de más muchas cosas. Cuando los ojos se hablan y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras, al sentir esas caricias de tu boca con mi pelo, ya estoy seguro que es mío un pedacito de cielo. Están de más muchas cosas cuando los ojos se hablan y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras, al sentir esas caricias de tu boca con mi pelo. Ya estoy seguro que es mío un pedacito de cielo. Regresamos al programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Escuchen ahora dos números más con Los Pao. Siento que no puedo ni cantar. sentimiento que destroza el corazón. Quisiera pensar como un loco sin tener razón. No tener razón para comprender que me olvidaste. Ni sentir así la angustia de que te alejaste. Yo quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz. No quiero vivir condenado a sufrir y a sufrir. Ni sentir así la angustia de que te alejaste. Yo quiero seguir a tu lado y volver a ser feliz. No quiero vivir condenado a sufrir y a sufrir. Escucharon Oye mi canción de Carlos López Galli, que fuera éxito del trío Los Santos, y Tu ausencia de Marta Rangel, famosa en las voces de Olga Guillot, los hermanos Castro y Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, con los Pau. El trío Las Siluetas fue uno de los tríos mexicanos poco conocidos y sin embargo uno de los más importantes en aportación musical, integrado nada más y nada menos que por Carlos Lico en la primera voz, integrante de Los Pau, y quien años más tarde se convirtiera en destacadísimo solista con temas de Armando Manzanero, Daniel Cabrera, Gasparín de los Cuatro Soles en la segunda voz y Raúl Salazar del Cuarteto Armónico en la tercera voz y requinto, por lo que se explica la enorme calidad de este trío en cuestión de armonía, sensibilidad y acoplamiento. Es por ello que anteriormente compartimos a propósito canciones con el Cuarteto Armónico, Los Cuatro Soles y Los Pau. El trío Las Siluetas grabó números de éxito como La Puerta, En mi soledad, Échame a mí la culpa y Ni el dinero ni nada. Esta producción la realizó Guillermo Portillo a costa de la Musart a escondidas, ya que los integrantes del trío eran de diferentes casas disqueras. Daniel Cabrera de Discos Musart, Carlos Lico de Discos Orfeón y Raúl Salazar de Discos Pirles. Recuerden que estamos haciendo un homenaje a los tríos y cuartetos excéntricos, es decir, fuera de serie. No menospreciamos la aportación de los grandes tríos clásicos como Los Panchos, Los Tres Diamantes o Los Jaibos, pero hoy quisimos hacer un programa con música diferente como la que van a escuchar con el trío Las Siluetas. Mejor que nadie que me fallaste. otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. De tu memoria me borré a mí. Cerró detrás de ti y nunca más volví. volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Escucharon Échame a mí la culpa de José Ángel Espinosa Ferrusquilla, En mi soledad de Miguel Pous y La puerta de Luis Demetrio, los tres temas grabados en 1958 por el trío Las Siluetas. Amigos, es así como finalizamos con esta segunda de seis partes de El legado de los cuatro soles y otros artistas o grupos en los cuales ellos influyeron. Muchas gracias, estimado público, por su audiencia y preferencia. Así como al equipo conformado por María del Socorro, Rodríguez Torres en la presentación y locución, Álvaro y Alicia Castillo en los controles técnicos y transmisión, enviamos un cordial saludo a Ana Dalal de Gives Nazará, hija de José Antonio de Gives Pineda, fundador y director de Los Cuatro Soles, a quien agradecemos su apoyo en la difusión de estos programas que forman parte de una serie en homenaje a la obra de su padre. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la producción y conducción. Se quedan con tres temas con otro trío versátil que después fuera un exitoso cuarteto: Arturo, Jorge y Javier Castro, mejor conocido como los hermanos Castro, quienes fueron sobrinos del actor Arturo el Bigotón Castro, y desde pequeños comenzaron como los Panchitos, cantando números de Los Panchos. Los temas son Siete Notas de Amor de Santiago Chago Alvarado, Repróchame de José Antonio Méndez y Llorando Estoy de Armando Manzanero. Hasta luego. Ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches, doquiera que tú vas, la escala. para la música. Siempre te ha de cantar todas esas cosas bellas que a ti te han de gustar. Toquea que tú vayas si te acuerdas de mí. La pena que te sol se ha de convertir. La escala musical siempre te ha de cantar todas esas cosas bellas que a ti te han de gustar. Quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade, sol se ha de convertir, sol se ha de llorar por un pasado. alejé, pues comprendí que era imposible nuestro amor, aún queriéndonos los dos. El motivo yo olvidé desde el día en que eso fue, pero a ti no te puedo olvidar. Es el timbre de tu voz el que perdura en mi memoria. Tus besos, reminiscencias de mi dulce pasado, que el tiempo hace de todas esas cosas olvidarse, pero en mí hasta el tiempo perdió, sin querer te recordé y sin querer también, también llorando estoy, llorando estoy. Siempre anhelé un gran amor de verdad. ¿Dónde estará la que pueda llegar a comprender mi ansiedad? Puede encontrar un gran amor de verdad. Ah, ah. Saludos a todos. Radiofonía Online presentó su programa Contigo en la Distancia. Muchas gracias por su atención. Producción y locución a cargo de José Antonio García González, la voz romántica de la radio.